¿Está dispuesto a escuchar lo que vamos a predicar? ¿Cuántos quieren escucharlo? ¿Y si es duro para nosotros? ¿Y si no nos dice cosas como muy agradables hoy Dios? ¿De todo modo está dispuesto? Ah, bueno, dijeron amén. El versículo 4 es algo como paradójico de lo que viene diciendo el Señor Jesús para la carta que se escribió a Éfeso. Dice así: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. El versículo 4 es bien raro hacia lo que hemos leído. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero mire lo que dicen los versículos anteriores, versículo 2 y 3. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. ¿Cómo trabajaba la iglesia de Éfeso? Arduamente. Conozco tu paciencia. Acuérdense que les hablé de que paciencia era una virtud interna que nos hacía soportar cualquier cosa hasta la venida de Cristo. O sea, que esta iglesia tenía unas características impresionantes. Trabajaban arduamente. Tenían paciencia por causa del amor a Cristo. Dice, no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Una iglesia que velaba celosamente por la buena doctrina. No aceptaba nada que no fuera bíblico. Además de eso, has sufrido por amor del nombre de Cristo. Has tenido paciencia y has trabajado otra vez arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Miren esos dos versículos. Uno dice, es una iglesia que lo tenía todo. Trabajaban arduamente, tenían paciencia, no habían desmayado, eran celosos en doctrina, en conducta, pero habían dejado el primer amor. ¿Cómo se le puede decir a una iglesia? Mire, no está diciendo que no amaban al Señor. Pero se les está diciendo que ya no hacen las cosas con el mismo amor del principio. Eso es lo que se les está diciendo. O sea, ustedes antes trabajaban con pasión. Antes sufrían igual que antes. Pero hay una diferencia. Ya no hacen las cosas con el mismo amor del principio. Solo les quiero dar un ejemplo de esto. ¿Se acuerdan cuando usted estudiaba? Por lo menos, yo me acuerdo de estudiante. Mis primeros años de estudiante, wow. Y era muy buen estudiante, perdone que hable de mí, ¿no? Pero en este caso quiero hablar. Mi promedio era 4.8 a 5. Yo en todos los años de primaria gané diploma con honor. Y por lo general era el primer puesto. En bachillerato me fue re bien. En bachillerato en la época nuestra calificaban de 1 a 10. Y mi promedio era más de 9. Pero hasta noveno. Yo cuando llegué a décimo, cumplí con mi estudio. Gané el año. Pues ya no tenía la misma pasión. Ya no hacía las cosas, ya iba al colegio por cumplirle, aquí entre nos, a mi papá. 11 fue otra cosa, ya yo décimo tuve un bache terrible. Y cumplí y gané el año. Pero no fue lo mismo. ¿Cumplía con mis trabajos? Sí. ¿Hacía mis carteleras? Claro. ¿Presentaba mis exámenes? Sí. Pero yo sabía que ya no había la misma pasión que en los años pasados. Y nosotros, solamente, ¿por qué siempre en mi mente trabaja esto? ¿Será que? Pero ¿se acuerda cuando ustedes llegaban temprano a la iglesia? Cuando recién se convirtieron, se levantaban, se bañaban, anhelaban que llegara domingo. Es como cuando yo les prometo algo a mis hijos. Y la promesa es del domingo, ¿no? El domingo vamos a hacer tal cosa y el lunes. Y mis hijos empiezan a decir, ¿cuánto anhelo que llegue domingo? ¿Cuánto anhelo que pasen los días y llegue domingo para que hagamos esto? Y dicen, se nos hacen largos los días para que llegue domingo. ¿Se acuerda cuando usted anhelaba, terminaba el culto del domingo y lo que más anhelaba es que fuera domingo para volver a la reunión, para volver a cantar, para volver a estar con sus hermanos, para volver a escuchar el sermón? ¿Se acuerda la pasión del principio? Porque viene el culto. Pero muchos de nosotros sabemos que no lo hacemos con el mismo amor que al principio. El pastor Leonel me contaba ayer algo que me partía el corazón. El pastor Leonel dice que había un hermano en los Estados Unidos que cuando conoció la labor pastoral de él, dijo, pastor, yo quiero que usted no se preocupe por sus gastos, preocúpese por predicar el evangelio. Yo por un buen tiempo yo quiero darle una ofrenda que sea su sueldo. Yo quiero que eso sea su salario. Yo quiero que usted lo único que se preocupe en Colombia sea por predicar el evangelio. Y el hermano cada mes fielmente, cuando un mes, o sea, acuérdate que en ese tiempo, estoy hablando de 30 años atrás, no habían comunicaciones como hoy en día las tenemos. No había correo electrónico, no había Facebook, porque uno a veces se conecta por el Facebook con la esperanza de haber conectado a alguien y hablar con ese. Pero en ese tiempo no habían todas las facilidades de comunicación que hoy en día hay. La tecnología es tan tremenda que ya hoy en día hay celulares que si usted tiene pues un celular de alta tecnología. Me llamó Pablo y yo, ¿qué hago, Pablo? Y lo estoy viendo ahí. Oiga, Pablo, pero no ha peluqueado, ¿no? Ya hoy en día la tecnología es así. Ya tenemos videollamadas, tenemos Sky. Y si todos pudiéramos tener Sky en nuestro computador, podríamos vernos, ¿no? Y podría yo hablar con Juan, con Duber, con Manuel, con Diana, y todos en el mismo computador nos estaríamos viendo. Y podríamos hacer una teleconferencia. Pero en ese tiempo no había esa tecnología. Y el hermano se desapareció. Primer mes, un mes y no envió el dinero. Y el pastor no tenía la forma de comunicarse. 2 meses y no envió el dinero. 3 meses. 4 meses. 5 meses. Cuando al sexto mes el pastor recibió una carta y el hermano le dice, pastor, qué pena que no me haya vuelto a comunicar contigo. El cáncer me ha estado matando. He estado internado en una clínica los últimos meses. Las diálisis han sido tormentosas. Pero más que mi cáncer, me duele saber que te debo 6 meses de tu sueldo. No veo la hora de poder salir de esta clínica y poder ponerme al día contigo, porque sé que no has podido suplir tus cosas como siempre. Él me decía, eso es amor por la obra de Dios. Acuérdese, cuando usted sus ofrendas eran lo más importante. Y no estoy diciendo que no las des, pero no lo hacemos con el mismo amor. Usted sabe cuando sus hijos están haciendo algo con amor. Y otras porque les toca, nosotros a veces venimos porque nos toca, porque sabemos que eso es parte de nuestro crecimiento. Pero no es lo mismo hacer las cosas porque nos tocan, o porque amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. ¿Se acuerda la pasión del principio? ¿Se acuerda su amor del principio? ¿Se acuerda cuando usted predicaba, hermano? Yo le decía a Rosalba, tristemente la economía no nos ha dado, pero nosotros hacíamos volantes, ¿sí o no, Rosalba? Y yo les regalaba a ustedes, tomen, y nos íbamos con nuestros hijos, con Juan, Mateo y Luis pequeñitos, a repartir tratados por las calles. Mis hijos eran felices repartiendo tratados. En ese tiempo había una mejor economía. Pero acuérdese de la pasión que teníamos para ir a predicar el Evangelio. Pero pastor, estamos trabajando arduamente, estamos siendo celosos, cuidamos nuestra doctrina, tenemos paciencia, estamos esperando pacientemente a Cristo. Sí, pero saben, yo sé, pero muchas veces no lo hacemos con el mismo amor del principio. Yo sé, de pronto a usted le ha llegado un correo electrónico, porque eso pasa mucho, de la historia de una señora que se convirtió. Y el pastor, o sea, les voy a contar cómo se convirtió la señora. Y el pastor hacía esos trataditos, como yo les digo. Y salía con su hijo a repartirlo, y un día estaba una nevada muy fuerte. Y el niño le dice al pastor, papi, vamos a evangelizar. Y el pastor le dice, no, mi hijo, está nevando. Y dice, papi, no importa, nos ponemos nuestras chaquetas y vamos a evangelizar. Y el papá le dice, no, mi hijo, es muy peligroso, nos enfermamos. Y dice, no, papá, o sea, el niño insistiéndole, papi, vamos. Y el papá le dijo, no vamos a ir. Y el niño le dijo, por lo menos déjame ir aquí al vecindario cerca, yo reparto unos tratados. Y el papá, pues, al ver la insistencia y el amor y la pasión que tenía su hijo, le dijo, ve. Y el niño se fue y llegó a cierta casa y tocó, y nadie le abría, pero él seguía insistiendo. Habían pasado como 2-3 minutos y el niño dejó de tocar y dio la vuelta. Cuando algo lo impulsó de nuevo y volvió y tocó la puerta. Cuando él toca la puerta, le abren, y es una señora que estaba muy demacrada por el sufrimiento. Y el niño la mira y le dice, perdone por ser inoportuno en esta hora, pero yo solo quería entregarle esto para que usted lo leyera. El niño se fue para su casa, la señora cerró. 2 domingos después, una señora, la misma señora, llegó a la iglesia, estuvo en el culto. Cuando terminó, el pastor dijo, ¿alguien quiere contar un testimonio? La señora levantó la mano, dijo, yo quiero. Y contó que 15 días antes había organizado todo en su casa. Había amarrado una soga. Todo en la vida le había salido mal, su esposo se había ido, su único hijo había muerto, ya no tenía esperanza. Y ese día había determinado suicidarse, quitarse la vida. Y si yo estaba arreglando todo, cuando empezaron a tocar la puerta, yo ya me iba a ahorcar, pero seguían tocando la puerta y no me dejaba concentrar el sonido de la puerta para hacer lo que yo iba a hacer. Resulta que yo ya me iba a bajar cuando dejaron de tocar la puerta. Pero al rato volvieron a insistir y yo dije, debe ser algo importante. Voy a tender la puerta antes de suicidarme. Ella fue y abrió la puerta y el niño le entregó el tratado. Cuando ella leyó los versículos que habían ahí, entendió que Jesucristo era suficiente para su vida, aunque su esposo se hubiera ido y su hijo se había muerto. Esa noche se convirtió a Cristo, porque un niño había tenido la pasión de ir a repartir volantes en medio de una nevada. Y yo sé que nosotros muchas veces, hermanos, muchas veces, años pasados, hacíamos eso. Teníamos una pasión, un amor por Dios y por sus cosas extraordinarias. Yo sé que usted de pronto ahora predica, pero tenemos que admitir algo, no lo hacemos con el amor del principio. En estos días estaba hablando con Samir. Me decía, César, nosotros con Segundo veníamos a orar todos los días a la iglesia. Después de orar nos íbamos a evangelizar por las calles. Y yo le decía, Samir, ¿qué te pasó? ¿Por qué te dormiste? Porque a veces, hermano, nos empezamos a adormecer. Y me impresiona algo porque estos versículos, cuando uno los lee en el griego, en el idioma original, o sea, hay idiomas que las palabras tienen un significado, o sea, igual que el de nosotros, pero en los tiempos en que está escrito nos indica. Esa palabra, cuando dice, mira por tanto de dónde has caído, es que el enfriamiento empezó a ser lento. O sea, uno a veces no lo percibe. Uno a veces no percibe cómo el amor se empieza a apagar. Lentamente, muy sutil. Y tal vez ni nos hemos dado cuenta que no tenemos la misma pasión por Dios y por sus cosas como antes. Porque esto ha sido ¿cómo? Lentamente. La caída ha sido lentamente. O sea, no es como cuando usted tira un balín, ¿no? ¿Cómo es la, cuando usted tira un balín, cómo es la caída? Pero cuando usted tira una pluma, ¿cómo es la caída? Suave, lento. Mire que la Biblia está hablando, Jesús está diciendo, que no tener el mismo amor que el principio, ¿qué es? Una caída. Hemos caído lentamente. Y seguían trabajando arduo. Seguían teniendo paciencia. Pero no era lo mismo. ¿Ha puesto usted a su hija a hacer aseo? Uno nota cuando lo hacen con amor o no lo hacen con amor. Uno nota cuando lo hacen con pasión. ¿O no lo hacen con pasión? Uno sabe. ¿Ha visto que usted hay días que se levanta y hace las cosas con un amor impresionante? ¿Y hay otros días que usted lo hace? ¿Cómo? Porque toca. Uno sabe, hermano. ¿Cuánto más Dios? ¿Sabe si nosotros hemos dejado? Y no estamos hablando de un miembro de una iglesia, estábamos hablando de ¿quién? De una iglesia. ¿Cómo lentamente habían ido cayendo, enfriándose? Y Jesús hace una amenaza. ¿O no amenaza? Dice, por tanto, recuerda. Recuerda, lo primero que dice es que es. Por favor, traiga al pensamiento. ¿Cómo usted o cómo la iglesia era al principio? Recuérdenlo. Recordemos dos cosas, de cómo era la iglesia y cómo éramos nosotros en lo personal. Empecemos a hacer memoria. ¿Oramos con la misma pasión? ¿Estudiamos la Biblia con el mismo anhelo? ¿Hacemos las cosas con el mismo amor? Recuerda. Eso es lo que está diciendo el Señor. Traiga a memoria. Por tanto, ¿de dónde has caído? ¿Y qué? Y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Pues si no, vendré. ¿Cuándo? Pronto. Mire, me impresionó ayer que estaba estudiando esto. Pero esa, vendré pronto, es ya estoy en camino para hacerlo. Es como si yo llamo a Rosalba. Voy en camino. Llego pronto. O sea, que esa palabra, venir pronto, es que ya qué. Viene en camino. ¿Viene en camino a qué? A quitar tu candelero de su lugar si no te arrepientes. O sea, quitaré la luz que hay en ti. ¿Tremendo o no es tremendo? ¿No es una amenaza? Si no hay arrepentimiento, si no miras de dónde has caído, quitaré la luz que hay en ti. No está diciendo, dejarán de reunirse. Porque hay gente, hay iglesias que se reúnen, pero les voy a decir algo. Hace rato su luz se apagó. Ya no se reúnen para disfrutar las cosas espirituales de Dios. Ya no hay luz en ellas, ya no está la gloria de Cristo en ellas. Mire, es un llamado al arrepentimiento. Usted a veces no le ha dicho a su hijo, si no cambia, hago esto. ¿Y por qué amenazamos? La verdad. ¿Por qué hay una amenaza? ¿Usted por qué a veces amenaza a sus hijos? O las que ya criaron a sus hijos, ¿por qué los amenazó? Porque de alguna manera usted quería, ¿qué? Acelerar el proceso de arrepentimiento. Bueno, si no lo hace ya, va a tener estas consecuencias. ¿Una amenaza seria o no es una amenaza seria? Voy en camino y si no te has arrepentido, quito tu candelero de ti. Ya no serás más luz en Éfeso. ¿Por qué le dije, quiere que predique hoy? Porque a veces el mensaje de Dios no es suave. O sea, hay un llamado al arrepentimiento. Hermana Lutari, ¿quiere que lo leamos ahí? Venga, presta. Yo sé que ya. Vamos a ver qué dice esta versión. Sin embargo, hay algo que no me gusta de ti. Uy, Dios, es como, tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto. Pero hay algo que no me gusta de ti. ¿Y quién lo está diciendo? El Señor Jesús. Y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Wow. Me gustó. Por eso acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo y compórtate como al principio. Si no lo haces, yo iré a castigarte y quitaré tu candelero de su lugar. Bueno, ¿qué pasó? hacen impactos cristianos. Y eso es muy bueno. Si predican el evangelio, y bueno. Porque yo he visto impactos que hacen, por lo menos hace como unos mesecitos aquí en esta cancha, vinieron de cierta iglesia los jóvenes, hicieron tantas cosas, promocionaron su iglesia, pero no predicaron el evangelio. Dijeron cosas de Dios, pero no predicaron el evangelio. Mira de dónde has caído. Mira de dónde has caído y arrepiéntete. Es un llamado a una iglesia y es un llamado ¿qué? Personal. O sea, porque podemos evaluar la condición de la iglesia. Y si hemos dejado de hacer las cosas que hacíamos al principio, yo puedo decir sí. Mire, nosotros aquí hicimos una actividad quisque para evangelizar esta ciudad. Y sé que no fue, porque trajimos a José Ordóñez y no cumplimos el objetivo, porque ni, o sea, reunimos gente pero no predicamos el evangelio, es lo más terrible. No le dijimos a la gente que su vida de pecado desagrada a Dios y que por esa vida el premio y el castigo por su maldad, ¿cuál es? La muerte, el infierno, ¿sí o no? Eso no se lo dijimos. Pero reunimos más de 3.000 personas, le estoy diciendo, ningún cantante, ninguna iglesia, ningún evento en Jumbo ha llenado ese coliseo como nosotros. Diana se acuerda. Eso, la gente estaba apretada. Fue tan impactante que los colegios mandaron a sus estudiantes, los que estuvimos, ¿Duber estaba en esa época? ¿Manuel? El trabajo de la iglesia fue arduo, que lleve sillas, que llevemos equipos, consigamos esto, que tal persona va al aeropuerto, Pablo en ese tiempo tenía carro, nos prestó su carro, que organicemos el hotel, bueno, cantidad de cosas. Nunca antes. Eso hasta fue trágico porque fue tanta la gente que si ustedes no se dieron cuenta, una señora por pasar la carretera porque el puente estaba tan lleno, un carro la levantó y la mató. Fueron, si ustedes no sabían, los guardas y la policía fueron a buscarme a mí. ¿Quién es el encargado del evento? Y no buscaron a ninguno de ustedes, me buscaron a mí. ¿Qué pasó? No, es que una señora que esto, y le dije, bueno, de todos modos, la pasada para acá hay un puente, ¿sí o no? Si ella no pasó, no es culpa mía. No es culpa suya, pero la próxima vez pueden pedir un permiso. Y los guardas vienen y ayudan y hacen pasar la gente. Y le dije, listo, pues que tampoco ninguno de nosotros se imaginó que la cosa iba a ser tan multitudinaria. ¿A qué voy yo con esto? Mire, gente de aquí. Mi hijo, pastor, yo no tengo dinero que me sobra, pero aquí está. Esto es lo de mis recibos. Así me dijo una hermana. Yo sé que Dios me proveerá, pero hagamos el evento. 6 millones de pesos nos costó ese evento. 6 millones de pesos. Tiquetes, hotel, ofrenda, alquiler de cosas, papelería, publicidad. 6 millones de pesos. En ese tiempo éramos como 70, porque los éramos en esa época. Y los levantamos. Y la gente dio compasión. Tratamos de hacer algo, hermano, por ganar esta ciudad. Mal hecho, porque lo hicimos mal hecho. Porque ahorita entiendo que a la gente no hay que traerles un humorista. Ahorita entiendo que hay que traer quien predique el evangelio, hermano. Eso en mi vida yo no lo volvería a hacer. Perdónenme por hacerles gastar plata. Pero ¿a qué voy? Intentamos hacer algo. Y dimos dinero. Y lo dimos con pasión. Y lo dimos con sacrificio. Porque de alguna manera pensábamos que era ¿para quién? Para el Señor y para su obra. Acuérdese, cuando estábamos en este movimiento de la prosperidad, yo sé y estoy seguro, el pastor Leonel me decía, César, ¿por qué la iglesia daba tanto antes y ahorita no? ¿por qué la iglesia daba tanto antes y ahorita no? Me decía el pastor Leonel. Y yo le decía, pastor, tristemente el evangelio que uno predicaba era antropocéntrico. Cuando uno le decía a la gente, si usted da una ofrenda a Dios, lo va a bendecir, la pregunta, ¿lo hacían por Dios? ¿Lo hacían por quién? Por mí. Yo no daba por Dios ni para Dios, ¿yo daba qué? Porque de alguna manera eso me iba a traer una bendición. Yo le decía, el evangelio que predicábamos era tan egoísta y uno pensaba tanto en uno que como me iba a beneficiar, yo lo hacía. Pero acuérdese esto, has dejado tu primer amor. ¿Y el amor qué es? Sufrido. El amor es benigno. El amor no busca lo suyo. Eso no era amor. Eso era egoísmo. ¿Y el egoísmo es amor o no? Ni podemos decir que es amor propio, porque el egoísta se está destruyendo a sí mismo. Yo le decía, pastor, es que no pensábamos en Dios, no pensábamos en su obra. Y la gente cuando piensa en sí mismo, a veces es más apasionada. Pero lo intentamos. Como iglesia, acuérdese en lo que hacíamos. No había semana que no hiciéramos algo para tratar de evangelizar. Duer, ¿no recorrimos todos los colegios de esta ciudad, Diana? Por dos cosas. Primero, porque había una pasión en nosotros impresionante. Y segundo, porque esa pasión nos llevaba a dar y había recursos para hacerlo. Habían los recursos. Miremos de dónde hemos caído. Ya no tenemos el mismo amor que antes. Mujeres, ¿no le han hecho reclamo a ustedes a sus maridos? ¿Y no le han dicho, yo sé que tú traes para la comida, yo sé que tú trabajas duro, pero siento que no me amas como antes? ¿Alguna vez le ha hecho ese reclamo a su marido? ¿Por qué Diana dice que sí? Yo que Diana, que es que estoy aterrado, ya, y no me he dado cuenta, ¿o qué? No, hey, yo sé que ella está acentuando que es verdad, y no que me aterro, que es ella la que lo hace. María Eugenia, ¿usted alguna vez hizo ese reclamo, la verdad? O sea, respondes, traes, pero no me amas como antes. Me interesa tu trabajo, me interesa que hagas lo que haces, pero yo quiero que lo hagas con el mismo amor que antes. Mire, no lo estoy diciendo yo, porque créanme, que Dios mismo a mí me está dando lo mío, me está dando mi parte. Tal vez yo en esa época también tuve más pasión para decirles a ustedes lo que era la obra del Señor y que teníamos que hacer por Dios y por su obra. Tal vez ahora no lo hago, tal vez ya no tengo la misma pasión, pero miremos de dónde hemos caído. ¿Y qué? ¿Y qué? Y arrepiéntete. Esa palabra arrepentirse es ¿qué? Darle un giro a tu vida. Vas en una dirección equivocada. ¿Arrepentirse es qué? Es casi la misma palabra de lo que le pasó al hijo pródigo. ¿Qué le pasó al hijo pródigo? Estaba bien y empezó a ¿qué? A caer. ¿Y después? ¿Y después qué? ¿Se acuerdan qué dice la Biblia? Volvió en sí, reaccionó. Iglesia, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Reaccionar. No se duerma más, no nos durmamos más. Necesitamos volvernos a Dios con la misma pasión. Necesitamos amar a Dios con el amor que lo amamos al principio. Poco a poco nos vamos durmiendo. Poco a poco. Cuando yo me convertí, nosotros vivíamos en Comunero, toda la iglesia quedaba en el poblado, a unos 8 minutos caminando de la casa. Vea, cuando llovía, Eso era terrible hace 20 años, terrible. Pero llovía, y yo me acuerdo, nos poníamos chuspas, cogíamos las chuspas negras, las abríamos. En ese tiempo éramos tan pobres que ni teníamos una chaqueta. No, yo sé que los tiempos han mejorado económicamente, para la gente ha mejorado. Antes, hace 30 años era más difícil conseguirlo, la comida, hermano. Hoy en día hay comida abundancia en nuestras casas, a veces no. Pero nosotros nos amarramos las chuspas, nos poníamos, cogíamos las Biblias y las metíamos en una chuspa y llegamos. Y le voy a decir algo. Hace 30 años era difícil empezar un culto sin gente. Hoy en día no es raro que yo arranque un culto con mis hijos. La mayoría de cultos lo arranco y estando mis hijos y yo. ¿Sí o no, niños? ¿En dónde está el amor del principio? Una pregunta, cita médica. ¿A qué hora llega? 20 minutos antes, es la regla. ¿Y llega o no llega? Visa americana. La cita a las 9 de la mañana. La gente podría irse en avión, porque yo lo he visto. Gente que tiene el dinero y va a presentar su visa. Podría irse en avión a las 6 de la mañana y llegar antes de las 9 de la mañana. ¿Pero qué dicen? No, yo me voy un día antes, porque vaya y se va el avión. Vaya y no salga. Vaya y haga. Todo por el sueño americano. Hermano, aquí no hay sueño americano, aquí está la obra de Dios, aquí está Dios mismo, y nosotros debemos de amarlo con pasión y debemos hacer las cosas con todas nuestras fuerzas. Ah, Jesús, arrepiéntete, mira de dónde has caído, acuérdate de algo. ¿Voy qué? ¿Voy qué? ¿Voy qué? En camino. Juan Daniel, ¿ya arreglaste la casa? No, papi. ¿Te di orden? Sí, hijo. Sí, papá. Voy en camino. ¿Qué hace el chino? O sea, volvamos al primer amor. Es el llamado de Dios para la iglesia. ¿Y para quién? Y para mí. Porque empezamos a veces, ¿no? Si hubiera venido fulano. La última vez que prediqué donde el pastor Daniel, empecé mi mensaje con estas palabras. Lo que voy a predicar no es para el que no vino. Lo que voy a predicar es para usted, es para nosotros los que estamos aquí. Cuando terminé de predicar, se me acercó un hermano. Me dice, pastor, muchas gracias. Gracias por su mensaje, gracias por lo que Dios trajo a través de usted. Y le dije, hermano, esa es nuestra labor y Dios es el que hace la obra. Me dice, pastor, le voy a decir algo. Cada que yo me siento en esa silla y empiezan a predicar, digo, ah, ¿por qué no vino fulano? Si hubiera venido sultano, ese mensaje lo hubiera sacudido. Pero Dios fue tan lindo que lo primero que corrigió fue la actitud antibíblica que yo tenía. Porque nunca el mensaje es para mí, siempre es para otro. Pero hoy aprendí que esto es para mí. Dios me está hablando a mí. ¿Hay un amén por ahí? ¿Hay un amén? ¿El mensaje para quién es? Para... No vino. ¿Sí o no? ¿No vamos así? Ah, hubiera venido. Pero hermanos, hay un peligro si no volvemos a hacer las primeras obras. Lo más posible es que Cristo quite su luz del candelero. Y imagínese una iglesia que no alumbre. Como dice la Biblia, si la sal se hace insípida, ¿para qué sirve? ¿Para qué? Dice la Biblia que sirve para algo. Para ser hollada. Para ser hollada. Si esta lámpara no alumbra, ¿para qué sirve? Para la basura, hermano. O sea, si algo no cumple la función para la que ha sido creada, ¿para qué sirve? Nosotros teníamos una silla Rimas. Bueno, no era Rimas, porque hubiera sido Rimas, no hubiera quebrado. Pero un día recibimos una visita. Y la visita era peso pesado. Y se ha sentado en esa silla se abrió y ¡pum! Rosalba Berri. Se quebró la una pata. Ya la silla no sirve para la función. No, no. Hoy en día uno ve por internet y hay sillas que se quiebran, les hacen unas tapas y las convierten en materas, ¿sí o no? Hoy en día la ingeniería humana, pero ya no sirve para lo que ha sido creada. Si la iglesia no sala, sirve para ser hollada. Y si la iglesia no alumbra, hermano, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Arrepiéntete, es el mensaje de Cristo. Mire, Jesús no se lo mandó a decir con ningún predicador. Fue el mismo. Siempre, siempre, hermanos, hay un llamado al arrepentimiento. El Señor hoy nos hace un llamado ¿a qué? Al arrepentimiento. Entonces, mira de dónde has caído. Recuerda las obras primeras. Arrepiéntete. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelera. Cuatro cosas. Mira, recuerda, arrepiéntete y sigue alumbrando, por decirlo así. Acciones, ¿no? Mirar, recordar, arrepentirse. Si no, se apaga, o si no, sigue alumbrando. Ah, ¿qué tal si oramos? Ya lo que diga de aquí para allá, hermano, es rebuscarme algo. Yo creo que el mensaje ha sido claro a nuestras vidas. ¿Se acuerda del hermano del cáncer? ¿Se acuerda del hermano del cáncer? ¿Qué es lo que más le dolía a él? ¿El cáncer? ¿La diálisis? ¿O el no poder seguir obrando para el Señor como lo estaba haciendo? Padre, te doy gracias en esta hora, porque tu palabra es confrontativa, Señor. Tu palabra, Señor, es como espada que penetra hasta partir el alma. Y como decía el doctor Nueva Costa, si la palabra no penetra tu corazón y lo hace sangrar, tal vez revísate. No te has convertido. Como el pastor Leonel nos dijo en el culto del jueves, si la palabra no hace que tu corazón arda, revísate. Tal vez te has endurecido. O tal vez no te has convertido. Padre, perdónanos por el pecado de dejar el primer amor. Perdónanos por no ser como antes, por no tener la misma pasión que al principio, cuando nos hicimos cristianos. Perdónanos porque estamos viviendo en un mundo que piensa para sí. Tal vez nos hemos dejado arrastrar. Padre, yo me acuerdo cuando los cristianos de hace 20 años decían, no acepté ese trabajo porque me tocaba trabajar todos los domingos. Y yo, mi amor a Dios, yo no lo voy a vender por más dinero. Perdónanos porque hemos cambiado. Yo sé, Dios mío, que la generación que recibió la carta de Éfeso no fue la misma generación que fundó la iglesia. Habían pasado posiblemente 40, 45 años después de fundada la iglesia de Éfeso. Y la iglesia seguía trabajando arduamente, pero no lo hacían con el mismo amor. La iglesia seguía siendo celosa por la doctrina, pero no lo hacían con el mismo amor. Sufrían, Señor, y tenían paciencia, pero no sufrían con el mismo amor. Tal vez, Señor amado, pensamos que como estamos en la gracia ya no lo hacemos con tanto amor. Padre, vuelve a cautivar nuestro corazón. Que esta palabra vuelva a encender el amor. Tal vez la amenaza era para acelerar el arrepentimiento. Haz que se acelere el arrepentimiento en nuestras vidas. Caímos lentamente, pero que cambiemos, Señor amado, radicalmente. Que nuestro cambio no sea tan lento como nuestra caída, que nuestro cambio sea instantáneo. Que nosotros entendamos lo que dice la Escritura. Voy en camino. Padre, si la iglesia deja de alumbrar, ya no sirve para el propósito que fue llamada. Si la iglesia no sala, Señor, para lo único que sirve es para ser hollada, guarda esta iglesia y guarda mi vida, Señor, de esto. Ayúdanos a volvernos a ti de todo nuestro corazón. Ayúdanos a cambiar. Y trae, Señor amado, un verdadero arrepentimiento. Un giro a nuestra vida como tú lo quieres. Padre, yo te lo pido en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesús. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.